Y pasamos al punto número 10, acuerdo que proceda sobre ordenanza de convivencia ciudadana del municipio de Yaiza. Esto es una ordenanza que creemos interesante en el sentido que recoge todo un compendio de normativa para la buena convivencia del ciudadano y, lógicamente, como no podemos normar a efecto municipal sino a través de la ordenanza, pues sería el instrumento que sería válido para un buen, digamos, una buena convivencia entre los ciudadanos del municipio. Como han visto, han podido ver todo lo que recoge, pues bueno, creemos que simplificamos y podemos, digamos, agilizar todas las cuestiones de alguna manera más rápida. Entonces, pues simplemente eso. Si hay alguna sugerencia. Nosotros vamos a apoyar la... Sí, vamos a seguir el procedimiento. Bueno, acuerdo que proceda sobre ordenanza de convivencia ciudadana del municipio de Yaiza, realizada a disposición por parte del concejal delegado de Policía Local, Seguridad Ciudadana y Protección Civil. No se realiza ninguna intervención por parte de los asistentes. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos del grupo PIL-PNL Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE y Coalición Canaria, por lo que acuerda dictaminar favorablemente proponiéndose al Pleno para su aprobación. ¿Tiene la palabra? Sí, nosotros vamos a apoyar la ordenanza. ¿Tiene la palabra? Nos abstenemos en esta ordenanza. Bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?